¡Corten! Navegantes con Ángel J. De lunes a jueves, de 22:30 a 0 horas. Y vuelve y repite la buena fórmula. En esta ocasión escuchábamos a los chicos de Shocky Town junto a Carlos Vives. Esta buena canción que escuchamos, ya como le digo, repite en fórmula porque habíamos escuchado El Mar de Tus Ojos también en esta fórmula ideal. El Caribe y el Pacífico juntos. El Caribe y el Pacífico colombiano, por supuesto, para los que nos están escuchando y no saben exactamente de los artistas que les estaba hablando, justamente era de, bueno, Carlos Vives. Yo creo que no hay nadie en este mundo que no sepa o que haya escuchado alguna de sus canciones, porque realmente es un ícono y un representante de la buena música colombiana, y los chicos de Shocky Town también se están abriendo un espacio muy importante en el mundo de la música a nivel mundial. Pero les hablaba del Pacífico y del Caribe colombiano. Son las 10:36 y empezamos el espacio hecho para todos ustedes. Un espacio para que se diviertan, para que escuchen lo mejor de la música del momento, pero también para que participen. Estamos en Navegantes con Ángel J. Son las 10:36 y la invitación cordial a todos ustedes a que nos escuchen a través de la 91.9 del FM si estás aquí en la ciudad de Madrid, o a través de las www.cautivaradio.com si estás en cualquier rincón del mundo. El océano de emociones, de latitudes, pero también un océano de buena música y de los artistas del momento. Recuerda que te puedes participar de mi programa a través del 681-688-654. Esta es nuestra línea oficial para que nos llames o nos mandes un mensajito y poderlo, por supuesto, mostrar a todos los que están conectadísimos a esta radio, a la radio que es la nueva alternativa radial y llegó para seducir los sentidos de todos ustedes. Cautiva Radio. Hoy tenemos un día muy especial y especial para nosotros, para las personas que hacemos radio, para las personas que estamos enfocadas justamente a transmitir, a emocionar, a informar, porque hoy es el Día Internacional de la Radio, 13 de febrero, Día Internacional de la Radio, y hoy vamos a hablar justamente sobre este tema, sobre la importancia de la radio, sobre lo bueno que es hacer buena radio, y por supuesto la participación de ustedes es muy importante. Recuerda, en redes sociales nos encuentras en Facebook y en Instagram nos encuentras como Cautiva Radio 91.9. La invitación es a que nos sigas porque por ahí vamos dejando detallitos, por supuesto, de todas las noticias que tenemos en toda la parrilla de programas de Cautiva Radio, pero también en los live que hacemos y mostramos cómo se vive un programa desde dentro, desde la cabina de Cautiva Radio. Vamos con la buena música y seguimos más adelante con más de Navegantes con Ángel J. Llegó a esta hora de la noche, a las 10:38, llega la linda Pastora Soler con esta buena canción, Aunque me cueste la vida, en la voz de Pastora Soler. Yo que siempre estuve sola entre la multitud, engañándome en silencio y no sirvió de nada, repitiéndome a mí misma que no estaba, que no, que no, que no. Y esperé desesperando tu llamada y ya entendí que no había nueva temporada. Ese capítulo, tú el bueno y yo la mala. Una vez más, soy una sienta perdida, me prometí no volver a ser mi enemiga, aunque me cueste la vida, aunque me sienta vacía, que es mejor sola esta vez que hay en un mundo de mentiras y de mentiras. Yo que siempre fui pequeña ante la inmensidad y aliviaba mi dolor mirando hacia otro lado. Perdonarte mi delito, mi mayor pecado.

historias tienen su final. Ya no me pidas que de ti me olvide, que no soy capaz. ¿Cómo pretendo no echarte de menos si te amé de más? Y ahí estaba Aitana junto a los chicos de Cali y el Dandy en esta buena canción que escuchamos a través de las www.cautivaradio.com, pero también a través de nuestro dial, nuestra FM aquí en Madrid 91.9. Son, señores, las 10:49 y como les contaba al inicio del programa, hoy es el Día Mundial de la Radio. Este espacio, señores, este mecanismo y este medio de comunicación que está hecho justamente para llegar a los colectivos, para llegar a los pueblos, y sirve de un canal para que todos los públicos de cualquier rincón del planeta, además, puedan utilizarlo como una herramienta versátil que sirve justamente para expresar las opiniones, ideas y también todo lo que nos quiera comentar y nos quieran aportar. Es digamos, una de las grandes ventajas que tiene la radio, que es muy inclusiva, que en cualquier momento a través de una llamada puede haber una participación, puede haber una opinión, puede haber una aportación muy importante en el programa, en la noticia, en la situación que estemos viviendo. Además de la inmediatez, recuerda que la radio te da mucha inmediatez, es uno de los medios, dentro de los medios tradicionales, es el medio más inmediato para sacar una nota a nivel televisivo o a nivel escrito, en la prensa escrita, es mucho más tardado, es mucho más difícil de hacerlo de cierta manera que en radio. En radio en cualquier momento se puede sacar una nota. Así que estamos hablando de las distintas ventajas que tiene la radio y que hoy justamente los 13 de febrero se celebran justamente el Día Mundial de la Radio. Y es que esta fecha, señores, es para que tomes en cuenta el papel que la radio tiene en el acontecer diario. A través de este medio de comunicación puedes dar tu opinión, hacer de él un mecanismo para el debate, para la noticia y denunciar también los hechos que directa o indirectamente afectan tu colectivo o tu colectividad. Tu opinión también cuenta en la radio. Así que yo creo que uno de los medios tradicionales o medios de comunicación tradicionales que tiene más proyección a perdurar en el tiempo es la radio. La televisión, con todo el tema de, bueno, que a mí también me gusta mucho la televisión, pero con todo el tema de esto de estas empresas encargadas de ponerte a tu disposición lo que tú quieras ver, la película que quieras ver, la serie que quieras ver, en el momento que lo digas y a la hora que lo digas, realmente esto va a conllevar a que los canales de televisión como tal tradicionales, con su programación tradicional, para mí, yo veo no muy lejano el hecho de que desaparezcan. Yo creo que con la inmediatez que te da cadenas o plataformas como Netflix, por ejemplo, el hecho de que tengas unos canales de televisión, por ejemplo, de tipo nacional o con un tipo de información de esta forma, me parece que van a tender a desaparecer. Mientras que la prensa como tal, aunque yo creo que la prensa tiene un poco más de duración porque realmente hay muchas personas que le gusta la lectura, también va más enfocada, o la vería yo más enfocada, a la prensa que tenemos, a los periódicos digitales o a las ediciones de los periódicos a nivel digital, porque realmente en papel también yo veo, no sé, muy cercano el hecho de que empiecen a desaparecer. Sin embargo, la radio, como la radio de toda la vida, la que conocemos desde que nacimos, yo pienso que dentro de los medios de comunicación tradicionales son la que más posibilidades tiene que durar, tiene para durar justamente en el tiempo. Y hoy estamos celebrando y celebramos el Día Mundial de la Radio, y la invitación también a todos ustedes es a que feliciten a todos los medios de comunicación radiales que están para darle no solamente diversión y buena música, sino además noticia, entretenimiento, pero también educación. Esos son uno de los pilares fundamentales de la radio. Yo aprovecho para saludar al equipo de Cautiva Radio, a todos los compañeros, los compis de programas y también, por supuesto, a nuestro director, a Cami Herrera, que va por ahí viajando. En el día de hoy tuvo que salir de la ciudad, de acá de Madrid, pero que está muy pendiente de todo lo que estamos haciendo aquí en cabina. Así que, Cami, para ti un gran abrazo y, por supuesto, para todos ustedes, para los compañeros de la M Airways, por supuesto, a nuestro amigo también de Zona Urbana y todos los demás programas que hacen parte de la gran parrilla de Cautiva Radio. 10:50 de la noche y hoy en el programa de Navegantes vamos a navegar con la radio, este espacio que nos permite conectarnos, que nos permite hablar, que a mí desde esta cómoda silla me permite amplificar mi voz para que todos ustedes me escuchen, pero que yo también los quiero escuchar a ustedes y lo pueden hacer a través del 681-688-654. Por ahí nos pueden mandar mensajitos o llamarnos incluso y decirnos qué opinan de que un día como hoy, un 13 de febrero, se celebre el Día Mundial de la radio. Adelante o en mi próxima entrada les estaré contando más detalles de por qué un día como hoy es escogido como el Día Mundial de la Radio. Por lo pronto nos vamos a convertirnos de la realeza, nos vamos a hacer reyes con los chicos de Funambulista con esta canción Éramos Reyes. Se rompió el amor y pasó un invierno eterno recordándonos esa triste despedida desde la estación, separándonos, agrandando las heridas se nos escapó. No medimos la caída y nos ganó el dolor y las noches vienen frías bajo mi edredón. Recordándonos, cuando éramos reyes, sexo con amor, fiesta en los hoteles, aire en el pulmón, agua entre la nieve, carne de canción. Se rompió el amor y las idas y venidas en el 22. El olor a golosina, feria y algodón, se paró el motor y pincharon las astillas, nos volvimos dos, cada cual con su rutina, contradirección, con su vida de puntillas, con su confusión, se rompió el amor. Cuando éramos reyes, sexo con amor. Fiesta en los hoteles, aire en el pulmón, agua entre la nieve, carne de canción. es momento. Estás escuchando Navegantes con Ángel J en Cautiva Radio. Sueño que tus latidos se confunden con los míos, que tus suspiros parecieron mi sonido, que estás tan cerca que confundo tu voz. Mi voz. Y sueño que eres el golpe de todos mis ritmos, el dios de cada uno de los mitos. Hay espacio cuando tú no estás y te vas. Y me refugio en la melancolía de tener tus besos. Con que estés cerca me basta con eso. No sé cómo asumir la soledad. Y despierta, y mi alma despierta. Se ha dado cuenta que tenerte es mucho más que tener suerte. Y llegas con la tormenta a demostrarme que sin duda con tu paraguas bailaré. Silencios, el árbol donde duermen mis secretos. En este mundo donde solo encuentro paz si tú estás. Y sueño que eres la luz, un sol que no se apaga. Cuando te vas descubro que no hay nada. Que basta solo una caricia y solo así soy feliz. Y me refugio en la melancolía de tener tus besos. Con que estés cerca me basta con eso. No sé cómo asumir la soledad. Y despierta, mi alma despierta. Se ha dado cuenta que tenerte es mucho más que tener suerte. Y llegas con la tormenta a demostrarme que sin duda con tu paraguas bailaré. Que se van quedando corriendo tras de mí. Y despierta, mi alma despierta. Se ha dado cuenta que tenerte es mucho más que tener suerte. Ese es el mensaje para todos ustedes. Happy, happy. Así es que debemos estar felices. Ya estamos en la última hora del día de hoy, de este 13 de febrero. Pero tenemos que tener la actitud arriba, la emoción a flor de piel, porque vamos ya casi llegando al 14 de febrero, el día de San Valentín, señores, el día del amor. Es muy curioso que el día de la radio sea el antecesor del día del amor, justamente porque a través de este medio, eso es lo que brindamos para todos ustedes. Amor, pero también información, pero también educación y por supuesto también mucha, pero mucha música. Pues en la información que estoy manejando justamente de la celebración del día de la radio, un 13 de febrero, les cuento que es muy reciente, señores. Hace aproximadamente, estamos en el 20, hace 9 años, se eligió justamente el día 13 de febrero como Día Mundial de la Radio, y justamente lo hizo la Organización Mundial de las Naciones Unidas, la ONU, que estableció esta fecha en 2011 en conmemoración de la creación de la radio de las Naciones Unidas en 1946. Es decir, la fecha de hoy, 13 de febrero, no representa la fecha realmente de la creación de la radio, porque viene hace muchos años más atrás y no fue realmente en un mes de febrero, sino que la ONU eligió esta fecha para conmemorar justamente la creación de su estación radial, la estación radial de la ONU, que se inauguró un 13 de febrero de 1946. Pero por acá también les tengo la información exactamente de cuándo nace este maravilloso medio. Este maravilloso medio que realmente es uno de los medios que está más dado a perdurar en la historia. Y es que les cuento, señores, que ya hacen más de 100 años que un físico y un metafísico realmente italiano creara por primera vez la radio. Les cuento, señores, que hace específicamente el nombre de este señor, de este físico, es Guglielmo Marconi, y es un italiano que en 1901, por primera vez creara esta maravilla que es la radio y conectó a través de esta modalidad a Europa y América mediante una señal radiotelegráfica, así se le llamaría en ese momento, radiotelegráfica. Obviamente desde entonces hasta hoy han sido muchas las variaciones que ha sufrido la forma en cómo es emitida la radio, pero la esencia es la misma: transmitir a través de unas ondas una voz, un sonido, pero también una emoción y por supuesto también un pensamiento y también, que es lo más importante, un recuerdo. ¿Cuántos de ustedes no han recordado, no han vivido al escuchar una canción, al escuchar un mensaje? Yo sé que hay muchas personas que nos están escuchando en estos momentos a través de las www.cautivaradio.com, que al momento de escuchar a Ángel J hablando de este tema o al momento de escuchar alguna de las canciones que ya he colocado, inmediatamente lo transmite o lo lleva a algún momento en su vida. Y esa es justamente la finalidad de la radio. Así que felicitaciones, señores. Más que nada, felicitaciones a todas las personas que tomaron la iniciativa de traer al mundo un medio tan maravilloso como es la radio, un medio lleno de magia y también de mucha información y de mucha música. Quiero aprovechar que estamos hablando justamente de la radio y de la maravilla de la radio para saludar a una persona muy especial, a nuestra querida amiga Paula Jiménez, que se encuentra aquí en España. Específicamente, se me escapó el nombre directamente del lugar donde se encuentra, pero por acá lo tengo. No se me precipiten, que por acá les tengo la información. Específicamente el pueblo se llama Torrevieja. Tan fácil que era y se me había olvidado, Pau. Pero para ti un gran beso, Pau, allá en Torrevieja. Feliz yo que estés conectado a las www.cautivaradio.com y por supuesto participando y escuchando la buena música que traemos en Navegantes. Recuerda que nuestro espacio de Navegantes va desde las 10 hasta las 00. Un beso grande y feliz yo de que estés ahí conectadísimo y bienvenida a España. Tiene muy poco tiempo de haber llegado desde Colombia y estamos felices de recibirte en este país. Son las 11 y 8 de la noche y nos vamos con la buena música. Vamos a seguir con lo mejor de la música y en la siguiente entrada realmente que voy a hacer, vamos ya a empezar a hablar sobre San Valentín y sobre este día que se nos acerca. Ya estamos a contados minutos, señores, de que llegue la fecha de los enamorados, la fecha del amor, la fecha de la paz, de la reconciliación. Llega San Valentín, 14 de febrero, pero vamos a seguir con la buena música a través de la 91.9. Y los dejo con Manuel Carrasco y esta canción, qué bonito es quererte, en la voz de Manuel Carrasco. Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos, y todo aquel que la mira se llena de amor. El ángel de la guarda para los demonios. Le juro que no le exagero, todo es corazón. Tiene la vida más vida si la tiene cerca. Es el paraguas, no te baila el agua sin más. Tiene la risa que alivia todos los problemas. Es esa palabra que escucha cada suspirar. Una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad, vierte un ratito la herida, por eso es mi amiga para bien y mal. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar.

mismo. Si sientes la corriente por el organismo, si aprietas los dientes para fingir y te muerdes los labios por no morderme a mí. Así que solo dímelo, dímelo, dime si también lo estás sintiendo. Dímelo, dímelo, dime si el calor te va subiendo. Dime si te muerdes los labios por no morderme a mí. Y teniendo de fondo esta buena canción que hace Tiziano Ferro, a mí me gusta mucho esta canción, se llama El Regalo Más Grande y me gusta la versión que hace con Amaia Montero, la española Amaia Montero. Vamos a hablar un poquito de la fecha que se avecina, de este 14 de febrero, escogido como el Día del Amor, el Día de San Valentín. Pero, ¿de dónde viene esta tradición, señores? No aceptaste. Pues les cuento que es inspirada justamente en un sacerdote llamado Valentín que ejercía en la Roma del siglo III y fue el personaje justamente que inspiró esta tradición. Les cuento, señores, que el 14 de febrero del año 270 Valentín fue ejecutado en Roma, justamente fue ejecutado por cuerpos, digamos, de personas que se dedicaban a ser delincuentes o delincuentes de la Roma de esa época, y ejecutaron un padre amoroso, un padre que inspiraba justamente y que era muy caritativo y muy dado a la sociedad. Para que no se vaya siempre bueno. Pero fue el Papa Galecio I en el año de 494 quien decidió que el 14 de febrero era el día oficial de San Valentín y conmemoraba justamente mucho de su esencia, mucho del amor y de lo que este Papa traía al mundo. Vamos a escuchar completa esta canción que hace Tiziano Ferro junto a Amaia Montero y luego les sigo contando más, más y más de esta fecha tan especial, que ya estamos exactamente a 38 minutos para que el calendario pase al 14 de febrero. Bueno, ya estamos a 37 porque acaba de cambiar el reloj a las 11:23. Escuchemos entonces a Tiziano Ferro junto a Amaia Montero y luego más de la historia de San Valentín. Quiero hacerte un regalo, algo dulce, algo raro. No un regalo común, de los que perdiste o nunca abriste, que olvidaste en un tren o no aceptaste. De los que abres y lloras, que estás feliz y no finges. Y en este día de septiembre el regalo más grande. Quiero entregar tu sonrisa a la luna y que de noche quien la mire pueda pensar en ti. Porque tu amor para mí es importante y no me importa lo que diga la gente. Porque aún en silencio sé que me protegías y sé que aún cansada tu sonrisa no se marcharía. Mañana saldré de viaje y me llevaré tu presencia. No se vaya, siempre vuelva. Mi regalo más grande. Mi regalo más grande. Yo quiero que me regales un sueño escondido o nunca entregado. Siempre quiero entregar tu sonrisa a la luna y que de noche quien la mire pueda pensar en ti. Porque tu amor para mí es importante y no me importa lo que diga la gente. Porque aún en silencio sé que me protegías y sé que aún cansada tu sonrisa no se marcharía. Mañana saldré de viaje y me llevaré tu presencia para que entiendas que y si llegara ahora el fin, que sea en un abismo, no para odiarme. me sino para intentar volar. Y si te niega todo esta extrema agonía, si aún la vida te negara respirar la mía, estaba atento a no amar antes de encontrarte, y descuidaba mi existencia y no me importaba. No quiero hacerme daño más, amor. Para mí es importante y no me importa lo que diga la gente, porque amor negado, amor robado y nunca devuelto. Mi amor tan grande como el tiempo y en ti me pierdo. Amor que me habla con tus ojos aquí enfrente. Y eres tú, señores. Son todos ustedes el regalo más grande, el regalo de amor, el regalo en el que todos ustedes hacen parte. Y es el regalo justamente que quiero contarles o obsequiarle a todos ustedes, ya que estamos a pocos minutos de que el calendario pase a este 14 de febrero, elegido en muchos países o celebrado en muchos países como el Día de los Enamorados. Les cuento, señores, que aquí justamente en Europa el 14 de febrero es celebrado en muchos países, como por ejemplo Austria, Bélgica, Francia y entre otros, por supuesto, también aquí en España. Es reconocido como el Día Internacional de los Enamorados. Sin embargo, hay algunos lugares en el que el 14 de febrero no celebran el Día de los Enamorados y lo celebran en otras fechas. Por ejemplo, yo recuerdo que en Colombia la tradición de 14 de febrero en estos momentos tiene bastante auge, bueno, por todo el tema comercial, pero inicialmente no era tan reconocido. Allá más celebramos lo que es el día del amor y la amistad, pero es celebrado aproximadamente para mediados del mes de septiembre. Vaya, siempre vuelva. Sin embargo, hay en muchos países en donde sí celebran este 14 de febrero y tienen curiosas, digamos, ritos. Por ejemplo, les hablo de Dinamarca y Noruega, en donde regalan pequeños poemas los hombres a las mujeres, pero realmente son esas personas que quizás están pendientes o están o gustan de esa otra persona, en este caso son hombres hacia mujeres, y le regalan pequeños poemas, pero son de forma anónima. Y en el nombre, en vez de colocar su nombre, colocan unos puntos que sumen la cantidad de letras de su nombre. Y con esto esperan de que la feliz mujer pues pueda adivinar quién o cuál de todos sus pretendientes es el que envió este poema. Así que es una bonita tradición que podemos nosotros también replicar y, ¿por qué no?, regalar poemas. Yo sé que las chicas y los chicos también, porque en este caso el amor hay que celebrarlo tanto de la chica para el chico como del chico para la chica, o bueno, o la relación que tengan independientemente del sexo o del género, ¿no? Pero yo sé que nos gusta que nos regalen cosas bonitas, nos regalen cosas que podamos utilizar, pero yo creo que un poema y una buena letra, un hecho o un sentimiento que realmente la persona escriba, que salga de su corazón, es más importante que cualquier regalo. Que no está de más, que no está de más, señores, que yo sé que si nos regalan cualquier jersey, que si nos regalan cualquier par de zapatos de 200 euros o 300 euros, no está de más. Pero si viene acompañado con un poema, pues estaría mucho mejor. Ya son las 11 y 29 de la noche y seguimos en Navegantes con lo mejor del pop en español y escuchándonos a través de las www.cautivaradio.com y también a través de nuestro dial aquí en Madrid, a través de la 91.9 del FM. Aquí enfrente. Y hoy estamos hablando del amor y de la fecha de los enamorados, este 14 de febrero que ya se avecina. Ya estamos casi a 30 minutos de que el calendario pase al 14 de febrero. Vamos a escuchar una voz que enamora también y es Vanessa Martín. Llega a las noches de Navegantes con este excelente tema. Te has perdido quién soy, lo que estaba dispuesta a entregarte. Te has perdido quién es la mujer que ahora tienes delante. Cómo suena mi voz, una

Señores, llegó el momento de las buenas recomendaciones. Son las 11:41 de la noche y llegó el momento para hablarles de la mejor agencia de viajes. Si usted está pensando en viajar a cualquier lugar del mundo o en traer a tu familia, a tu novio, a esa persona especial, se avecina San Valentín, si te quieres ir de escapada justamente con tu pareja, lo puedes cotizar, lo puedes hacer a través de Viajes Cautiva Tours, la agencia de viajes que hace justamente que tus experiencias sean fáciles y seguras. Recuerda que puedes viajar a cualquier rincón del mundo y lo mejor de Viajes Cautiva Tours es que tenemos una asesoría completa para que tú como viajero tengas en cuenta todo lo que se tiene que o todo lo que se necesita justamente para hacer este viaje. Me gusta que en conversaciones con el gerente de Cautiva Tours, Cami Herrera, pues me decía que él más que le gustaba más que dijeran que vendía ilusiones o que vendía experiencias más que tiquetes o que billetes aéreos. Así que tienes toda la razón, Camilo, y es que unas vacaciones son realmente una gran ilusión y un motor de trabajo durante el año. Justamente muchas personas nos dedicamos a trabajar arduamente durante un año para tomarnos 15 días o un mes de vacaciones por algún lugar del mundo. Así que si quieres hacer tu cotización, lo puedes hacer a través del 662-147-904 o también comunicándote al 919-296-906. O mejor dicho, 367. Esa es la línea, se la repito para que todos ustedes les quede claro. Y es el 919-290-367. Esa es la línea fija de Cautiva Radio. Recuerda que también Cautiva ya tiene aquí en la ciudad de Madrid su oficina. Está ubicada en la calle Ascao 58, en la capital española, en Madrid. Hacemos la claridad porque recuerden que la sede oficial o la sede principal de Cautiva Radio se encuentra en la ciudad de Valencia. Puedes seguir a Cautiva Radio también a través de su sitio web, las www.viajescautivatours.com. Confundo Cautiva Radio con Cautiva Tours porque recordemos que Cautiva Tours es la hermana mayor de Cautiva Radio. Son así hermanitas, son de la misma familia. Pero la invitación entonces a esta hora de la noche es a que cotices, a que pidas información, a que pidas asesoría al equipo de profesionales que tiene Cautiva Tours para que te asesoren frente a tu próximo viaje. Y muy importante, recuerda que puedes viajar tú desde España a cualquier lugar del mundo o puedes traer a tu familia, a tu amigo, a tu conocido desde cualquier lugar del mundo también a España. Y con las buenas recomendaciones también los invito a todos ustedes a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. En Facebook y en Instagram nos encuentras como Cautiva Radio 91.9 y también nos puedes escuchar a través de las www.cautivaradio.com. Y hoy hablando justamente del amor, de la fecha de los enamorados, porque ya se nos avecina este 14 de febrero. Señores, estamos exactamente a 15 minutos de que el calendario pase a 14 de febrero y con él llegue toda la magia del amor, la magia de los enamorados. Me parece muy curioso y lo quiero resaltar. Tengo una oyente que nos está escribiendo a través del 681-688-654 que me dice que ella le pidió, o sea, ella no esperó que la sorprendieran, sino que ella le pidió a su pareja el regalo de San Valentín. Sin embargo, hasta ahí, bueno, todo bien. Bueno, ella toma la iniciativa y quiere algo en específico y lo pide. Pero lo que me sorprende es lo que pidió. Pidió un saco de boxeo. Todos diríamos, perdona, pero ¿de qué estás hablando? ¿Cómo que un saco de boxeo en San Valentín? No entiendo el boxeo. Bueno, les cuento que la explicación que me da la oyente, a la que aprovecho para mandarle un saludo, pero quiere estar en anonimato, es que ella pide un saco de boxeo porque ella dice que su pareja, su marido, en muchas ocasiones la hace enfadar por actitudes o por situaciones. Entonces ella, en un acto de amor hacia su pareja, decidió pedir un saco de boxeo para descargar toda su furia en este saco y luego llegar sonriente donde su pareja. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan todas las chicas que están escuchando esta historia? Que me parece bastante curiosa, pero que ella asegura que lo que le pidió a su marido fue un saco de boxeo. Y yo estoy seguro que con esta explicación él no le ha comprado uno ni dos, sino seguramente va a tener tres para que coloque uno en la habitación, otro en el salón y por supuesto uno también en la cocina y descargue toda la furia. Love is too.

Me dice que me quiere, pero tiene novio. Y no es que sea mala, pero él le falló. Y su solución soy yo. Siempre dice que no, pero hoy se nos dio. Me dice que me quiere, pero tiene novio. Y no es que sea mala, pero él le falló. Y su solución soy yo. Siempre se niega pa' todo lo que le digo. Pero hoy fue diferente desde que no vio testigo. Mala, ella no es mala, pero hoy se fue conmigo. Si le montó los cachos a su novio de castigo. Se cansó de que le engañara. Ella era la buena y él el que la maltrataba. Nunca me lo dijo, pero lo vi en su mirada. Esos ojitos que por un hombre lloraban. Mientras él te vive peleando, yo te vivo cantando. ¿Tú qué estás esperando, girl? Dime qué es lo que estás jugando. Si él te está maltratando y dices que me quieres, mujer. Pero si él, siempre dice que no, pero hoy se nos dio. Me dice que me quiere, pero tiene novio. Y no es que sea mala, pero él le falló. Y su solución soy yo. Dice que no, pero hoy se nos dio. Me dice que me quiere, pero tiene novio. Y no es que sea mala, pero le falló. Y su solución soy yo. Yo soy su solución, su kriptonita. Se pone rojita cuando le digo bonita. Busco una amiga que la tape, porque soy su ex, su ruta de escape. Tiene un novio que no vio. Se la llevó, dicen que fui yo quien se la llevó. Huele a un perfume caro y no huele a ti porque no tienes cómo comprarlo. Siempre dice que no, pero hoy se nos dio. Me dice que me quiere, pero tiene novio. Y no es que sea mala, pero él le falló. Este es Sech. Son el Diver. Rich Music. La industria Inc. El bloque. Y ahí teníamos a Sech, este español, junto a... No, perdón, Sech es panameño, junto a los chicos de Manuel Turizo y su hermano, por supuesto, su hermano Julian Turizo. Ya son las 11:54 y con esta buena canción vamos llegando al final de Navegantes. Recuerda que nos podemos escuchar. Nuestra cita es puntual de lunes a jueves desde las 10 hasta las 00. Estamos a 5 minutos de que el calendario pase al 14 de febrero y para mí, como siempre, es un placer haberlos acompañado durante estas dos horas con lo mejor del pop y los artistas del momento. Justamente como esta canción que tengo de fondo que me está acompañando para despedir, que es el último tema que ha sacado Rosalía y que, bueno, como todo lo que saca, está firmado como un gran éxito. Muy respetuosa de sus orígenes flamenco, por supuesto lo vemos en esta canción y todo el tema del video como tal es un drama. Ella habla sobre, justamente, literalmente lo dice, mi niño está preso, y habla todo el drama que puede vivir una persona al tener un familiar en la cárcel. Es lo que podemos ver en el último trabajo de Rosalía, que tiene por nombre Juro Que. Les cuento, señores, que nos puedes escuchar todos los días, 24 horas ininterrumpidas con la mejor música a través de las www.cautivaradio.com y también a través de nuestro dial, el 91.9 del FM, si estás aquí en la ciudad de Madrid. Y la invitación, como siempre, a que nos sigas a través de nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram nos encuentras como Cautiva Radio 91.9. También invito a todos ustedes a que me sigan a mí en mi Instagram. Me encuentras como Ángel_J_Pereira. Ese es mi Instagram y por ahí también les estaré dejando curiosidades de Navegantes. Señores, nos escuchamos puntual el lunes, este próximo lunes, con toda la energía del inicio de la semana, a través de Navegantes, por la nueva alternativa radial, por Cautiva Radio 91.9. Nos escuchamos. Chao. Ya lleva a mi niño preso en más de 400 días. Le tenía abrazo en la cama cuando llegó la policía. Y un beso pude darle, le pedía. Y eso me arde. Yeah.